Nana. Nana. Carbon Fiber Music. La gente puede comentar, pero para mí eso es normal y no se puede evitar. Lo que te quiero demostrar es que al ponerte en mi lugar, quizás llegues a aceptar mi personalidad. Soy realista, la movida artista, y eso es parte de mi personalidad. Ser diferente fuera de una pista, y eso es parte de mi personalidad. Soy realista, la movida artista, y eso es parte de mi personalidad. Soy diferente fuera de una pista, y eso es parte de mi personalidad. Ok, yo empiezo, la conocí por medio de amistades. Le monté conversación, me dijo sus redes sociales. Por algo me decía que ella es diferente. Tiene los ojos verdes y no son lentes. Yo estaba con manga larga. No se dio cuenta que estoy marcado. Gafa puesta pa' disimular los ojos colorados. Se cree el flow de nene bueno, pero se me pone fea cuando se entera que soy otro caco que rapea. No generalice, yo canto lo que pide la gente. Las prendas y las retro son parte de este ambiente. Mayri es uno, Alejandro es diferente. No te dejes llevar por la película que inventen todos los temas. No seas parte del montón que se la cree. Ni hagas caso, mejor déjate llevar por lo que ves. Yo estudio trabajo, también tengo aspiraciones y otra personalidad que solo vive en las canciones. Omairi es el que habla de los rifles y los clavos. Alejandro es el que se amanece para pasar de grado. Uno vive el momento, el otro lo tiene planeado. Uno no existe sin el otro y ese otro te quiere a su lado. Soy realista, la movida artista, y eso es parte de mi personalidad. Ser diferente fuera de una pista, y eso es parte de mi personalidad. Soy realista, la movida artista, y eso es parte de mi personalidad. Soy diferente fuera de una pista, y eso es parte de mi personalidad. Ella es hermosa, tiene clase, yo lo que tengo es el flow. Por eso lo pienso antes de ponerme la green glow. Y es lo que pido es paciencia, también la permanencia. Para estar contigo sin que te importen las apariencias. Dame un break para demostrarte que te cuesta. Que tengo educación, que tenga una gorra puesta. Trato de convencerla, pero se molesta más cuando me ve con costo piqueteando en el ciclase. Sé que viste no soy yo, el que viste es el personaje. Omairi es el que se la vive pa' que todo encaje. No, dice que yo soy el problema. Le gusta esta parte y hoy a la que interpreta los temas. Entonces dime, ¿cómo lo resuelvo? Yo fui el que lo creé y pierdo una parte de mí si lo disuelvo. Omairi canta pa' que Alejandro cobre un sueldo, y él escribe pa' que Omairi se plasma en todos los recuerdos de ese público, de esas masas que se identifican. Yo soy como cualquiera, no sé por qué te complican. Nunca asocian las dos personalidades de un artista. Omairi es una novela, yo solo soy un realista. La gente puede comentar, pero para mí eso es normal y no se puede evitar. Lo que te quiero demostrar es que al ponerte en mi lugar, quizás llegues a aceptar mi personalidad. Soy realista, la movida artista, y eso es parte de mi personalidad. Ser diferente fuera de una pista, y eso es parte de mi personalidad. Soy realista, la movida artista, y eso es parte de mi personalidad. Soy diferente fuera de una pista, y eso es parte de mi personalidad. Pon atención. Así me conociste, así me aceptaste, y así me tienes que querer. Con todos mis defectos. Como quiera, tú eres la única que está ahí conmigo siempre. Tú eres esa. Sea famoso o no. O no sea famoso. Te amo, bebecita. Un beso. Farro. Almighty. Almighty, baby. Carbon Fiber Music. From Miami. Charo. Torres. Fanto. Luisito el Virus. Chris Wanda. Labia la fuerza. Yo siempre ando con custom. Yeah.